Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un spot informativo del podcast de informática aplicada a las ciencias sociales, con su presentador del día de hoy, Rubén García, para servirles. Saben, durante este último mes he asistido a varias obras de teatro aquí en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico, y a veces me pregunto qué clase de formación, ejercicios o actividades hacen los artistas escénicos fuera de escena, pero nunca me he acercado a investigar. Pero, revisando Facebook el día de ayer, me topé con una interesante noticia de parte de una de las compañías teatrales con más antigüedad de la zona metropolitana. En la página de Facebook de la compañía teatral Mitos Escénicos, me encontré esta convocatoria que les voy a leer. La compañía teatral Mitos Escénicos convoca a personas de 18 años en adelante, con o sin trayectoria en las artes escénicas, a formar parte de su elenco actoral. La cita para esta convocatoria es el 28 de febrero del año en curso 2015 a las 3 p.m. en el Epicentro Cultural Zona Norte, con dirección en Retorno Oriente, sin número, Colonia Revolución Verde, Módulo Foviste, Tampico, Tamaulipas. Cualquier duda o para pedir más informes pueden llamar a los números 833-207-2848 o 833-259-1940. La verdad, me parece una experiencia única, porque no solo pueden observar qué clase de actividades realizan, sino que pueden formar parte de ellas y realizarlas. Además, cabe mencionar que en muy pocas ocasiones las compañías de teatro hacen este tipo de invitaciones al público abierto. Y bueno, eso sería nuestro pequeño spot del día de hoy. Los esperamos en el próximo y les agradecemos por escucharnos. Esto fue el podcast de Informática Aplicada a las Ciencias Sociales con Rubén García. Hasta luego.